queremos que marques un día importante en el calendario. El 7 de... El 7 de diciembre no debe suceder nada. El Grupo Clarín se niega a todo. Aunque el gobierno quiere instalar otra cosa. El 7 de diciembre, todos adentro de la ley. No pasa nada. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? ¡Adivina! Solo quedó el Grupo Clarín. ¿Qué se busca con el relato oficial? Azca, Presidencia de la Nación. Grupo Clarín, independiente del gobierno, no de vos. Radionauta, por un 7D para los medios populares. Sí a la ley de medios. Sí a la multiplicidad de voces y discursos. No a la concentración privada o gubernamental. Que la perspectiva de la democratización real también tiene que ver con desmercantilizar el espacio de la comunicación. Adrián Puleiro, Radio Sur. Quiero rescatar a la ley como proceso histórico, que tuvo dos elementos centrales: la movilización y la participación, incluso en el debate abierto una vez que se abrieron los foros de discusión. La ley implica avances porque había un movimiento, o hay un movimiento que vino remándola desde hace mucho tiempo. Y por eso cristaliza un avance importante en el 33%. El Grupo Clarín y unos cuantos grupos más, entre 25 y 30, están excedidos, son grupos económicos que tienen gran cantidad de medios. Néstor Buzo, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Evidentemente, Vila Manzano, el Grupo Ike en Santiago del Estero, son también grupos que han planteado demandas judiciales y que están absolutamente excedidos respecto a la cantidad de licencias. Si contamos las licencias que tienen todas las corporaciones... Fabiana, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que según datos que tiró el propio Martín Sabatella, él hacía un cálculo. Hay 5.000 licencias, 4.500 están distribuidos entre 2.500 licenciatarios, no estarían excediendo los límites de la ley. Bueno, con lo cual se está hablando de 500 licencias, según estima el AFCA, se está hablando del 10% de las licencias que hay en explotación. Este elemento lo tiro como para que tomemos conciencia que por un lado está la importancia de empezar a desconcentrar estos grupos, pero que la desconcentración del 10% de lo que es las licencias en nuestro país no resuelve automáticamente el elemento esencial que vino a aportar esta ley, que es la democratización. Este es un aviso sobre la ley de medios, pero ya sabes, si querés cambiás de canal y listo. El 7 de diciembre, todos adentro de la ley. Que no te engañen, la ley de medios va a contramano del mundo. La nueva ley te da el poder a vos. ¡Buenas noches, América! ¿Quién puede pensar que la ley de medios va a sacar a Marcelo de la televisión argentina? Si Marcelo nos hace reír, nos divierte, nos hace emocionar. Por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la democratización de los medios en Argentina. Sin la legalización de los medios populares, alternativos y comunitarios, no habrá democratización. Antes y después del 7D, somos comunicación. Retomando la idea de que el 7 y 8 de diciembre está en juego la institucionalidad democrática, creo que sí, pero también está en juego la posibilidad de pensar en una nueva institucionalidad democrática que para nosotros tiene que ver con seguir desarrollando estos medios de comunicación que desnaturalizan en la práctica, no solamente diciéndolo, el modelo de comunicación comercial, masivo y que apuesta a otro tipo de práctica comunicacional. No solamente a distribuir la palabra, sino a construir poder popular. Radionauta, FM 106.3. Somos comunicación por la multiplicidad de voces y discursos.